Inesperadamente, una terrible tormenta se desató y una espesa neblina cubrió toda la tierra, evitando que los renos pudieran remontar el vuelo. Santa se lamentaba, pues sabía que con tanta niebla no podría encontrar una sola chimenea. De pronto, Rodolfo apareció para ver qué sucedía. Mientras su gran nariz brillaba con una intensidad única, cual roja estrella en el cielo.